Nunca íbamos a pensar que en el día de ayer las noticias nos iban a contar que la Asociación de Ginecología y Obstetricia de La Pampa finalmente capituló y sus 40 integrantes decidieron regresar al Colegio Médico de La Pampa. Vamos a hablar en este momento con Carlos Lordi, ¿no?, del Sanatorio Santa Rosa y presidente de ACLIS, Asociación de Clínicas y Sanatorios de La Pampa, ante este importante anuncio, ¿no?, que todas las mujeres de la provincia de La Pampa estábamos esperando. Muy buenas tardes, Carlos Lordi, ¿cómo estás? Bienvenido. Paula Leguizamón te saluda. Hola, Paula, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Feliz realmente también porque se haya llegado a un acuerdo. Sí, sí, realmente esto duró bastante, lamentablemente. Fue desde el 1 de diciembre, que, bueno, colegas ginecólogos del Colegio Médico se separan del Colegio Médico por voluntad, reclamando evidentemente mejoras en los aranceles, en este caso ginecológicos, por parte de los financiadores de la salud. Entonces ellos, en forma independiente, fuera del Colegio Médico, hacen el reclamo que ellos creen que corresponde. Y bueno, comienza una situación irregular, evidentemente, donde los pacientes se tienen que atender con su ginecólogo de confianza en forma privada, y después tienen que tratar de hacer toda una tarea administrativa o reclamo burocrático frente a los financiadores de salud de aranceles que han anticipado a los médicos ginecólogos. Tal cual. Que muchas veces recuperan una parte, que son los aranceles del servicio social que ellos reconocen, o sea, no necesariamente lo que el paciente abonó al profesional, que son aranceles particulares, sino que a veces recuperan un 20, un 30%. Todo esto trae dificultades, por supuesto, no solamente económicas para los afiliados, sino también falta de atención en tiempo y forma. Esta situación se prolonga en todo este tiempo, a pesar de que muchos sectores hemos tratado de colaborar y resolver esta situación, incluso el sector público, porque todos sabemos que hubo gestiones también de la Secretaría de Salud Pública, sí, para mediar en esta situación, contactos nosotros a través de la Asociación de Clínicas y Sanatorios, por supuesto hicimos contacto con los colegas ginecólogos, tratando de ver de qué forma esto resolverlo, porque evidentemente el primer conflicto surge con el problema de atención a los afiliados de la Seguridad Social. Sí, sí, sí. Usted sabe que en la provincia de La Pampa el 95% de los afiliados a la Seguridad Social se atiende en la parte privada. Esta es la verdad. Sí, entonces, sí, evidentemente, sí, en este caso, las mujeres que tenían atención con sus médicos ginecólogos de confianza se vieron una situación muy muy problemática de desorientación y de falta de atención en tiempo y forma, porque no todos están con la posibilidad de abonar en efectivo aranceles particulares. Tal cual, sí. Entonces todo esto se ha complicado y demoró demasiado tiempo. Por suerte, a pesar de todas las mediaciones que cada uno hizo, tanto la parte pública, nosotros como clínicas y sanatorios, y también, por supuesto, la gente del Colegio Médico, que ha tratado de hacer, de convencer, aparentemente con suerte, de lo que profesionales que se habían retirado regresen al gremio médico. Bueno, tengo entendido que eso ha ocurrido, claro. O sea, los profesionales que se fueron en el mes de diciembre han decidido volver a asociarse al Colegio Médico y trabajar patrocinados por el Colegio Médico, así que yo entiendo que esto está reordenándose nuevamente, ¿no? Totalmente. Carlos, tengo entendido que ustedes también fueron un eslabón importante a la hora de volver al diálogo, ¿no?, de la apertura del diálogo entre estas dos partes. Bueno, pero era absolutamente necesario porque sí. Acá tenemos varias columnas. por un lado está todo la parte gremial médica y la parte profesional médica, pero, a ver, la columna vertebral del sistema médico privado son las grandes instituciones. Tal cual, sí. Son sí, las sí, grandes sí. instituciones, estos cuatro, a ver, hay cuatro o cinco grandes instituciones en toda la provincia de La Pampa, privadas estamos hablando, que son las que tienen los quirófanos, las salas de maternidad, donde los chicos nacen, las internaciones, las salas de terapia intensiva cuando algunas personas necesitan ir a una sala de cuidados críticos, y bueno, las camas de internación. Así que la columna vertebral del sistema médico privado pasan por las empresas médicas con toda la infraestructura necesaria para dar la atención a todas las especialidades. Totalmente. Y después está, digamos, por supuesto, la mano de obra médica fundamental, y también la paramédica, que son las enfermeras, las mucamas. Bueno, desde el 1 de diciembre en adelante se alteró todo, porque seguramente hubo muchos pacientes que no eran una emergencia, y las pacientes han tenido que postergar, evidentemente, alguna atención ginecológica para más adelante, o habrán tenido que ir, supongo, a la parte pública, que la parte pública también tiene una enorme cantidad de gente que atender, más por suerte ahora la pandemia se está volviendo una cosa más manejable y por suerte hay mucho menos contagios, porque en la pandemia evidentemente el sector público fue el gran protagonista, esto hay que decirlo. Totalmente. Nosotros hemos colaborado, pero las mayores internaciones por la pandemia de COVID internados fueron en la parte pública. Así que bueno, yo creo que sí, que todos habían de movilizarse, también por supuesto los prestadores, los financiadores de la salud, que imagínense que los afiliados pagan todos los meses una cuota, y bueno, hoy tenían problemas, bueno, estos meses tuvieron problemas para la atención ginecológica, eso había que regularizarlo de alguna forma. Así que esperemos que, bueno, con el retorno y la normalización de los colegas ginecólogos al colegio médico, esto se vaya irregularizando, porque seguramente el problema de fondo es un problema de aranceles atrasados. Queda claro que no es solamente en la especialidad de ginecología, hay aranceles atrasados también en otras especialidades. Así que, bueno, habrá que todo esto con mucha prudencia, moderación, en un momento difícil del país, con una inflación tan alta del 60% anual, que hace que todo es muy difícil de tratar de resolverlo, pero bueno, ese es el desafío que tenemos todos. Totalmente. Tratar de ver de qué forma, en un momento complicado, poder regularizar nada menos que la atención médica, ¿no? que es nuestra responsabilidad. Totalmente. Me imagino, doctor, que también para todos los médicos nuevos, los ginecólogos y ginecólogas nuevas que vinieron con esta propuesta del SEMPRE, ya estaban operando, por ejemplo, en el sanatorio, ya estaban operando, ¿no? No le entendí bien. ¿Qué propuesta nueva? No le entendí nuevo. Claro, cuando pasa este conflicto, obras sociales, sobre todo el SEMPRE, llaman a ginecólogos y ginecólogas de otros lugares a que se vengan aquí. No, pero sí. Eso, yo sé que eso existió, pero en realidad no se efectivizó fuertemente. Usted sabe que no es fácil trasladarse de otras provincias y radicarse en un lugar, bueno, para los que vienen de afuera desconocido, porque tienen que también regularizar sus familias, el alojamiento, etcétera, etcétera. Yo no tengo información de que haya habido un gran desplazamiento, por lo menos no en el Sanatorio Santa Rosa, de colegas de otras provincias y que ya se habían radicado acá y trabajar en La Pampa por el conflicto de ginecología. Si bien eso se estimuló, y tengo entendido que se trabajó en ese sentido con el ánimo de resolver la crisis en el menor plazo posible, en realidad yo no veo que se haya efectivizado ese traslado, por lo menos importante, de colegas de otras provincias. Claro. Esta es la verdad. Bien. Ahora, si los colegas que se fueron, que creo que fueron 40 y pico de colegas del Colegio Médico el 1 de diciembre, han regresado, bueno, evidentemente es la mejor noticia. Totalmente. Porque también, vamos a decir la verdad, una señora, una mamá, que durante toda la, bueno, durante de joven o de cuando comenzó a tener chicos, confía en determinado ginecólogo y tuvo su hijo, o su segundo, tercero, cuarto hijo con determinado ginecólogo, no es fácil cambiar de ginecólogo, porque no. La mujer, cuando de alguna manera se acostumbra a un ginecólogo, no es lo mismo un ginecólogo que, bueno, con todo respeto, de otras especialidades. Más vale. Es una cosa mucho más sensible, digamos, para la mujer elegir a un ginecólogo por las características de la especialidad. Totalmente. Y me pongo me a pensar... parece a mí que es así. Totalmente. Sí, sí, sí, sí. Además, me imagino, doctor, también la situación de quienes tenían que tener una cirugía programada en febrero, ¿no? Que fue justo ahí el límite, finales de enero, cuando deciden finalmente cortar todo. El caos que es para esa persona, ¿no? Porque no, sin duda. Realmente por eso era preocupante. Bueno, yo creo que acá lo que tenemos que hacer es relajarnos un poco ahora, si no estamos enterando de que estos colegas regularizan su situación en colegio, porque en definitiva la posición que tuvieron los financiadores de salud, concretamente el SEMPRE, que es el financiador de salud más importante de la provincia, y después, por supuesto, los demás, que son obras sociales sindicales y algunas prepagas privadas, siempre dijeron que iban a resolver el problema cuando estos profesionales o directamente consensuaban con los financiadores de salud, o que volvieran al gremio médico, en este caso el gremio médico acá en La Pampa se llama Colegio Médico, claro, y tratar de regularizar la interacción entre el prestador, que sería el médico, y el financiador de salud, que en este sería el más importante de la provincia, por supuesto, que es la obra social provincial. Así que si eso ocurrió, estamos realmente pensando que esto se va a normalizar. Y después, sí, bueno, habrá las discusiones corrientes que ocurren cuando estamos en una economía inestable y hay que monitorizar permanentemente los costos, los aranceles, como también se monitorizan los salarios, etcétera, etcétera, porque si uno tuviera una estabilidad económica, no tendría que andar todos los meses viendo si hay que aumentar, hay que bajar, o los insumos, o todas las cosas, los medicamentos, que han subido muchísimo siempre. Entonces, todo eso altera la economía, primero de la gente, por supuesto, y segundo también de los prestadores, porque nosotros tenemos que comprar los insumos en el sanatorio, sean farmacias, sean instrumental médico, ropa, y bueno, y todo son cosas que también, así como yo voy al supermercado y conozco los valores, totalmente, digo que siempre las góndolas lamentablemente tienen precios que van increyendo, también en otros rubros pasa lo mismo. Totalmente. Doctor, muchísimas gracias por esta salida, estos minutos que nos ha brindado. Celebramos que bueno, que esto llega a su fin. Creo que ha sido la noticia, el tema en boga durante todo este verano, ¿no? Sin duda, se resolvía, si no se resolvía. Y por supuesto, para bienestar de todos, que se haya finalizado, se celebra totalmente. Sin duda, yo creo que sí, que primero, somos una provincia chica, nos conocemos casi todos los sectores, y en esto yo creo que todos los sectores sí pusieron su esfuerzo, tanto desde el sector privado como el público, y también seguramente los colegas ginecólogos, de reflexionar y de buscar un camino, más moderado. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. No, gracias a ustedes, y muy amable por haberse comunicado conmigo. Abrazo grande. Gracias.